ella me calienta solo con ese mirar. Gucci, Prado, Fendi, igual desnuda va a quedar. No dejes pensarme porque la noche soy lo que quiero. Bought some dirty hammers. He smell like dirty Pampers. Keep my dirty handle. Watch out for the cameras. This a dirty phantom. She a baddie, I'ma take her around the whole Atlanta. Pull up poles and scissors up in the Tropicana. Cut your toes, the bitch, and ride it with no handles. Keep my fire. If a nigga try me, we gon' put him in the sky. I just bought a condo when I filled it up with vibes. Catch me in the kitchen, I'm a chemist, Bill Nye. Cutting up a half a ticket, cooling and I'm high. Y ella me calienta solo con ese mirar. Gucci, Prado, Fendi, igual desnuda va a quedar. No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleve a pasear de party y eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleve hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleve a pasear de party y eso es lo que quiere. Ella siempre me pide que la luna la lleve. Y con tan solo una mirada yo sé lo que quiere. Quiero tú el cielo. Porque hace calor, yeah. Andamos worldwide con el reggaeton, yeah. Le mandamos swing, movimiento rápido como Rayo McQueen. La nena tiene palo, demasiado fancy, fácil, baby, nasty. No lo pienses, mami, ponte ready, vamos a darle. Si yo preguntarle, ella dijo que si va. Gucci, bro, Fendi, combinó con él. No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleva a pasear de party y eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleva a pasear de party y eso es lo que quiere. Porque lo que quiere es vivirse la muy. Ella tiene un rollo con Safari Rui. La cartera Prada con los tacos Louis. Ella tiene mi nombre tatuado en la UI. Ella mueve esa chapa, por más que ya no escapa. Primero estaba en olla y ahora se puso en la papa. Si le gusta lo atrapa, solo chapan de tapa. Dice que ella es VIP porque le gusta la cachapa. Y yo le envío el pin. La baby llega en la limousine. Con piquete artista fue de magazine. Y en la cama brinca como trampolín. El culo hecho pero parece sacado del jean. Y ella me calienta solo con ese mirar. Gucci, Prado, Fendi, igual desnuda va a quedar. No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleva a pasear de party y eso es lo que quiere. Quiere que le dé a beso con mucho placer. Con una mirada yo sé lo que ella quiere. Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede. Que la lleva a pasear de party y eso es lo que quiere. House Nio. Shit.